las palabras me hacen trampa. Nunca llegan las palabras cuando tienen que estar tan etéreas. Las palabras que se esconden y no vuelven nunca más. Y no hay palabras que expliquen cómo palabras decir lo que sentí. Mis palabras tanto cantan, pero nunca dicen todo lo que quiero decir. Las palabras, aunque intenté, muchas veces dicen lo que nunca quiero decir. Y no hay palabras que expliquen cómo. Palabras decir lo que sentí. Y no hay palabras que expliquen.